Esta semana hubo una protesta frente a las oficinas de la ENACON aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha y Córdoba. Es porque en realidad se adeudan a los medios populares, comunitarios, alternativos, diferentes compromisos asumidos previamente, previstos dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro de lo que es los fondos de fomento concursables que fueron ganados y que hay muchísimo dinero que está en juego, que se le debe a todos estos medios y que no hay respuestas por parte de las autoridades de la ENACOM. Es por eso que hubo cientos de organizaciones de comunicación que allí se manifestaron, entre ellas estuvo diferentes redes, un espacio interredes, es el que convoca a estas actividades, entre las que estuvo Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, AMAR, la Asociación de Radios Comunitarias, la Red Nacional de Medios Alternativos, Barricada TV, porque no solamente fueron radios, sino también medios audiovisuales, que se manifestaron, y si les parece escuchamos antes de terminar lo que fue el informe de esta movilización frente a las puertas del ENACOM. Estamos acá en la puerta del ENACOM reclamando que se cumpla uno de los puntos de la ley, Servicio de Comunicación Audiovisual, que destina fondos concursables de fomento para los medios sin fines de lucro. Estamos muy preocupados porque hasta el momento no se está aplicando ni ejecutando, ni sabemos cómo se va a hacer, ni siquiera el presupuesto que corresponde para el año 2016. No estamos cobrando los fondos concursables que ganamos en el 2015, sumado a este, bueno, a la situación general que se encuentra el país, ¿no? De ajuste y tarifazo, es algo que está agobiando a todos los medios comunitarios, populares. La lucha por la democratización de la comunicación está muy lastimada con este gobierno y creo que todavía a nosotros nos falta trabajar mucho la unidad de todos estos sectores. Hay algunos que por ahí creen que se salvan, pero bueno, la discusión de la comunicación hay que profundizarla y creo que bueno, estar acá apoyando a los compañeros por un reclamo concreto me parece que es lo justo. La lucha ahora se viene no solamente que, por ejemplo, salgan las líneas de los Fomeca, sino que participemos, si es que hay un debate de una ley de medios convergentes, como se estaba planteando, pues con la misma intensidad democrática que participamos con la ley que hoy está vigente. Este es el momento para poder instalar nuestros reclamos, no corrernos de él y poder seguir creciendo como hasta ahora. Es muy importante que hayamos podido encontrar un espacio de trabajo también conjunto, las distintas redes de comunicación y también entender a la comunicación comunitaria desde todos los sectores distintos, con sus especificidades, ¿no? Desde la radio, desde las productoras culturales, los canales, las televisoras audiovisuales y también las revistas culturales y las carreras de comunicación del país, que ese es un apoyo muy importante, que también la facultad esté acompañando todos los reclamos que estamos haciendo desde el sector comunitario. Estaremos atentos de que estos funcionarios actuales respondan, porque están diciendo que quieren fomentar el sector comunitario. Bueno, entendemos ese fomento como el crecimiento real del 33% y eso es lo que vamos a estar atentos a seguir. La entrada de la Turner en la Argentina, que si le venden Telefe, si se queda la empresa mexicana, el LIM con Telecentro, bueno, lo que vamos a tener es la internacionalización de la comunicación. Que si la convergencia es unificar todo en el capital internacional, eso no es convergencia. Eso es entrega del país. El tema de la comunicación no es discutir negocio con dos o tres empresas, sino es discutir un sistema de comunicación para millones de argentinos. Nosotros tenemos que seguir presionando para que se discuta y se debata, porque la ley de medios no está derogada y el 90% de los artículos de la ley tienen que ir a esa nueva ley. Y es responsabilidad nuestra de que no lo pasen por encima. Es fundamental estar en cada pelea, en cada lucha y tratar de unir lo más posible a todos los sectores de la comunicación. Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Para vos, gato. Al final yo tenía razón. Me de- decías mentiras, mi amor. Muy bien, nos estamos yendo, nos quedaron tres oyentes en la gatera, dos oyentes. Héctor de Don Bosco, le pregunté a Dios a quién tengo que votar. Si a un coimero o a un tipo que tira contra los obreros. Y no me contestó, así que no supe a quién votar. Y por su parte... ¿Qué hizo? ¿No votó? Y o habrá votado en blanco. O hizo como yo. Ay, ese vos? Silencio. ¿Qué hizo? ¿Votó en blanco? Yo no voté ninguno de los dos. Por eso, votó en blanco o anuló el voto o lo que fuera. Entre Héctor y vos hay muchas coincidencias. Sí, claro, Héctor es independiente. Vamos, sí. Independiente. Osmar Watson. Hoy voy a la cancha, Héctor. Ah, está a las 3 de la tarde en La Plata, así voy a la cancha. Bueno, Manuel, ¿cómo sabes ese dato? Te lo contó cuando bajamos del auto. Temprano. Antes de irnos y antes que nos corra el top, Osmar Watson nos recuerda por Facebook los 50 años de la noche de los...